darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz. Las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que espero ser. Todo lo debo a ti. A Dios sea la gloria. A Dios. Una vida.